Cumpleaños. Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del calderón que es mi casa, o del Metropolitano donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano. Maneras de aguantar, maneras de crecer, maneras de vivir, maneras de soñar, maneras de aprender, maneras de sufrir. Maneras de palmar, maneras de vencer, maneras de sentir. Qué manera de subir y bajar de las nubes, que viva mi Atleti de Madrid. Parte Kiko y un niño capón allá la Burgos Heredia. Primer palo. Anticle y Viña del Ardo, Toni Simeone, Grifa, Pereira. Y Tomás. Y Marina. Peiro, Calleja, Ovejero, rematando de cabeza. Zapatones de Hortaleza, Benbarek y Caminero. Y Rodri. Paseo de los melancólicos, Manzanares, cuánto te quiero. Preguntes por qué los colores rojo y blanco van con mi forma de ser. Ni merengues ni marrones, a mí me ponen las rayas canallas de los colchones. Mira si soy colchonero, que paso por Concha Espina como pasa un forastero. Como los indios ocupan, que acampan con sus banderas en la ribera del Pupas. Maneras de aguantar, maneras de crecer, maneras de vivir, maneras de soñar, maneras de aprender, maneras de sufrir. Manera de palmar, manera de vencer, manera de sentir. ¡Qué manera de jugarse en el derbi la pelvis! ¡Que viva mi Atleti de Madrid! Solo Zabar, Chopper, López, Rivilla, Santijayo, Aguilera. ¡Y a ver, Salcedo! Papá, Karate, Mendoza, Futre, Collar, toma delantera. ¡Paradero! Despejan el juego sucio, un par de huevos de Lucio. Gambetas de Rubén Cano, dos tetas de Gran Hermano. Y el principito heredero, corazoncito de colchonera. Por la Intercontinental pide la clase de tropa otra recopa en el bar. ¡Marchando! Ni perdemos los papeles, ni cambio por mi Neptuno. Tu pasarela si ves. Cumpliendo 100 años andas y estás más joven que el niño que galopa por la banda. Y la afición a tu lado, porque se adicta al veneno del balón. Del balón envenenado. Maneras de aguantar, maneras de crecer, maneras de vivir, maneras de soñar, maneras de aprender, maneras de sufrir. Manera de palmar, maneras de vencer, maneras de morir. Con cantera y sin dinero somos los primeros, que viva mi Atleti de Madrid. Atlético de aviación, que pasó un siglo de horas de vuelo, Dos años en el retrete tras un doblete rozando el cielo. Volando hasta la buhardilla, jodido por los riñones. Hundido en la alcantarilla, acariciando balones. Se infartan en la ribera del Manzanares los corazones. Maneras de aguantar, qué manera de crecer. Manera de vivir, qué manera de soñar. Qué manera de aprender, qué manera de sufrir. Qué manera de palmar, qué manera de vencer. Qué maneras de morir, maneras de morir. Qué manera de subir y bajar de las nubes. Que viva mi Atleti de Madrid. Con dinero y sin dinero somos los primeros. Que viva mi Atleti de Madrid. Qué manera de viajar a la gloria gritando. Que viva mi Atleti.